arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bamondes, y la loca cachetona, Katina González. Hola, hola, hola, muy buenas noches, Radio Escucha, que están sintonizando el peor en nada el día de hoy, por supuesto por Radio Manque. Está sintonizándonos por la www.radiomanque.org o también por tu aplicación de celular Radio Manque, que puedes descargar en Play Store, ¿no? Excelente. Hoy día estamos a 24 de septiembre, se termina septiembre ya, se fueron las fiestas, pero se viene año nuevo, así que prepárense ahí. O los más gringos, ¿cierto? Pueden estar esperando Halloween también, ¿cierto? Así que se vienen muchas fiestas aún en el año, ¿cierto? Pero estamos finiquitando septiembre, ya estamos a 24, se termina el mes, otro mes más, y es por eso que, por supuesto, aunque sea feriado un día martes, nunca, pero jamás, nunca, jamás, deja de continuar el peor en nada por Radio Manque, por supuesto, ¿no? Un aplauso por eso, un aplauso. A la constancia, perfecto. Vamos a presentar al lindo y bello panel que nos acompaña todos los martes, excepto en el programa anterior, que estábamos solo con el Jaime, ¿ya? Y para que cuando se presenten nos expliquen por qué no vinieron el martes pasado, ¿ya? Así que, en primera instancia, al frente mío, por supuesto, el gran único, que siempre nos trae un adelanto tecnológico, ¿cierto? Y unos datos, pero interesantes, el maestro Pokémon, profesor Juanito, tus datos. Buena, ¿cómo está la comunidad Rancagüina? Y también todo el que escucha la Radio Manque en el día de hoy. Oye, perdón por no venir el día, o sea, la semana pasada, es que estaba trabajando también. Como era feriado, o sea, no era feriado en realidad, pero en el trabajo mío, cuando no funciona la cosa, tengo que estar yo ahí sí o sí. Pum. Maravilloso. Que, y después de eso tenía que juntarme con mi papá porque tenía familiares. Excelente. Entonces era algo especial y por eso no pude asistir, y lo lamenté mucho. Estaba ahí escuchándolo desde allá, así como diciendo, oh, igual esta fome la junta, debería haber ido a la radio. Así que hoy venimos con toda la energía, con todas las ganas, y adelante, Sammy. Grande, Juanito, tus datos, por supuesto. A mi lado derecho está ella, única, grande, Yasmina, nuestra chica libertaria. Hola a todos. Aquí estamos de vuelta. ¿Ah? Disculpen la ausencia anterior. ¿Ah? Estaba en un tema familiar con mis hijos. Así que, y el tema de la locomoción estaba imposible, donde el tema de la ramada y todo eso, que no participo. Terrible, sí. Estaba horrible. Así que, pero hoy estamos más recargados, un poquito resfriados después de una incursión en el cerro. Oh. Pero vinimos con hartas pilas para poder conversar con todo, ¿cierto? Se viene bueno hoy, ¿o no, Sammy? Se viene, pero buenísimo, por supuesto. Pero antes de terminar de presentar al panel, por supuesto, ya que ustedes saben, siempre a mi lado izquierdo está nuestro compañero que nos radiocontrola, que mueve las perillas, que nos reta cuando estamos muy, muy encima del micrófono o muy lejos del micro. Del micro, ¿cierto? Exactamente. Y por supuesto nos da ese toque serio al programa, que muchas veces se va por las ramas, ¿no? Así que presentamos a nuestro compañero, profesor también. 1.30 m, anti-hipster, anti-hippie, Jaime Rodríguez. Hola, un saludo a todos y toda la audiencia de la radio comunitaria Manque, acá en la edición número 56 del Peor en Nada. Maravilloso, muy bien, un programa pero cargado de contenido. En la semana se viven muchas cosas, es por eso que vamos a partir, por supuesto. Antes de, quiero mencionarle una cosa, chiquillas que están acá. La palabra mágica del día de hoy, la palabra mágica del presente programa es: gracias al liderazgo del presidente Piñera. Ustedes se preguntarán por qué. Ustedes se preguntarán por qué, ¿no? Bueno, ya que ustedes saben, ¿cierto? Pasaron las fiestas patrias, ¿cierto? Y hubo una baja en la cantidad de los fallecidos por el tema de que van conduciendo con alcohol, ¿cierto? El tema de lo típico. Hubo más conciencia, al parecer, por parte de la ciudadanía este año. Hubo más conciencia, ¿cierto? Sí. Ah, lo otro. Siempre recordaba que en la media luna decían, esta noche, o sea, pasaba la noche y decían, esta noche asesinaron a alguien. Creo que en esta versión de la fonda no vi mucho esa noticia, no, y eso me alegró bastante. Exactamente. No pasó nada, así que estamos felices, porque es un buen punto positivo. Pero frente a estos datos, ¿cierto? La ministra de Transporte explicó que esta baja es meramente por el liderazgo del presidente Piñera. La ministra de Transporte es la señora Gloria Hutt. Me encanta el apellido tan chileno de los ministros del gobierno. La señora Gloria Hutt dijo que esta baja fue por el liderazgo del presidente Piñera. Gracias al liderazgo del presidente Piñera. Así que, chiquillas, en el programa de hoy, ¿cierto? Vamos a hacer preguntas y ustedes van a responder gracias al liderazgo del presidente Piñera. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Hoy estamos en Peor en Nada. Gracias al liderazgo del presidente Piñera. ¡Excelente! Muy bien. Me cuesta decirlo. me cuesta, exactamente. Porque finalmente, claro, ¿cómo no podemos darle crédito al liderazgo del presidente Piñera, ¿no? Cuando claro. También se ganó un premio cual actor de los Óscares, saliendo sí. con ese corbatín, claro. ¿Cierto? A recibir el premio. No sé si reír o llorar. Un premio súper cuático, súper raro, por supuesto. Sí, exactamente. Ya que estamos hablando que finalmente nuestro presidente Piñera. Piñera, exactamente. Gracias a su liderazgo, ¿cierto? Se ganó un premio ¿En cuál país fue? Oye, ese premio estaba mejor preparado que el Puente Caucau. Estaba más preparado que el Puente Caucau, ¿cierto? Más preparado que cumpleaños de niño. ¿No? Mejor preparado que carabinero. Mucho más preparado incluso, ¿no? Ya que estamos hablando que este premio, ¿cierto? Acá está. Este singular premio, ¿cierto? Lo otorgó la Citizen Award, Global Citizen Award. Calla en mi nombrecito, ¿eh? Buen nombre. Global sí, Citizen pues. Award. Ciudadanía Global. Esta es una corporación que entrega reconocimiento a las personas que han dado una buena gestión para combatir el cambio climático, ¿ya? Y por supuesto, dentro de este premio, ¿cierto? Se lo ganó el presidente Sebastián Piñera. Raro, muy raro, ya que esto sin duda recuerda a grandes premios también que parecieron ser muy truchos. Por ejemplo, cuando Barack Obama, ¿cierto? A ver, espérate. Ahí están llamando ahí. Sí. Por ejemplo, el premio Barack, ¿cierto? Barack Obama, sí. Se ganó el premio Nobel de la Paz. De la Paz. También es raro, sí. ¿Cierto? O cuando nombraron al ex presidente. Mira, me pasan llamando estos chiquillos. Ya, póngale silencio, amigo. El presidente Piñera. Gracias al liderazgo del presidente Piñera, exactamente. Muy bien. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿cierto? Al señor Ricardo Lagos lo nombraron Capitán América de la ONU. Es decir, que tiene un cargo súper importante por el tema del medio ambiente, ¿cierto? Nombraron a nada más y nada menos que el presidente o el ex presidente Ricardo Lagos. Raro, muy raro. Y es por eso que hoy queremos mencionar por qué es tan trucho este premio, ¿cierto? Sí, pues hay que informar. Exactamente. ¿Cuál podría ser un fundamento importante para que digamos que este premio está más preparado que el cumpleaños de pendejo, por ejemplo? Es que si me preguntan a mí en lo personal, para mí Piñera es una persona que simplemente funciona como un títere con ceros en la mesa y habla y baila de acuerdo a lo que le impongan la gente que lidera y se está gobernando el mundo en realidad. podríamos mencionar cuáles fueron las cosas interesantes que nombró en el discurso, ¿no? Cuando él sube, cuál actor de Hollywood, ¿no? A dar las gracias y a comprometerse con algunas acciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿cuáles? Como lo mencionábamos delante, el tema de plantar un árbol por cada habitante. Perfecto. Que espero lo hiciera. Estaría Sería bueno. Sería pero que no sea solo árbol de pino de eucalipto, claro, como generalmente lo hace la gente de su calaña. Exactamente, buen dato ese. Que supuestamente van a hablar con las empresas para que puedan reducir el consumo de agua. Ya. Que supuestamente las empresas mineras o la... todas las empresas transnacionales tienen que bajar el consumo de agua y las ganaderas se supone que van a ver el control del monóxido que están emitiendo. Interesante. Claro, no sé cómo lo va a hacer. Lo cumplirá. Pero como él, sí, bueno, si se ganó el premio, ¿cómo no va a poder lograr algo? Hace poco veía la noticia de que una empresa que hacía algo parecido a la minería, no recuerdo bien el nombre, pero consumía en un día la misma agua que consumían dos comunas o dos regiones del norte de Chile. Oh, Brigio. ¿Vieron Brigio eso? Ese... Sí. No recuerdo bien el nombre de la empresa que era, y lamento por no decirlo, pero... ¿Petorca no fue o no? No, no era Petorca. No, la... no. Pero la famosa empresa el asunto partes. Es que, claro, ¿no? la publicidad o la propaganda, mejor dicho, llama a que nosotros nos bañemos, ¿cierto? Exactamente. En minutos, que ojalá levemos los platos así, sí, que ojalá reutilicemos el agua, pero y los que realmente gastan agua, porque nosotros... Por eso, pagan poco impuesto, no pagan agua porque la sacan de las napas subterráneas o de los ríos, y más encima generan conciencia en las personas que sí tienen que pagar, que sí tienen que tener una reducción, y todo. Yo creo que me gustó mucho el discurso que dio la chica... La famosa Greta. La famosa Trump, activista ambiental Greta. Mm. Fue desde ella. No encontré que fuera un discurso preparado. Que está, yo creo que fue ahora, por eso. Sí, es que... Sí, sí, pues también, por supuesto. Y yo creo que va más enfocado en temas de conciencia en general. Que... Ahora, no sé, Piñera, no sé por qué se ganó el premio, alguien lo puede decir, yo, por yo favor, sé. ¿Por qué se lo ganó? Ahí está, mira, es en los bronces. Los bronces consumen al día la misma cantidad de agua que La Serena e Iquique junta, al día. Wow. Al día, la Serena, una ciudad grande, una urbe, una metrópoli ya, igual que Iquique. Era la Iquique, otra, Iquique también es una ciudad muy grande, con mucho turismo también. Y al día. Y en pleno desierto, ojo. Oye, es que ustedes saben quién estaban ahí en el jurado que decidía quién regalaba el premio. O oye, sea, ¿a quién dato. Se regalaba el premio? No, ya. Mira. Cuéntanos. Lo lamento de nuevo, pero. No, yo no me acuerdo bien de los nombres, porque ¿ya? obviamente ¿sí? era gente que sí, tenía porque nombres son... raros. Nombres raros, es decir, o sea, no son nombres comunes, no son nombres. Obvio. No son Samuel Bahamonde, no son Juan Alba, ¿cierto? Son unos Samuel y Sharon, algo así. Estas personas que estaban en ese jurado, que le regalaron el galardón a nuestro presidente, habían sido funcionarios, o mejor dicho, sí, fueron o son ex funcionarios de la CIA, por ejemplo. Oh, no. Dato que te doy. O gente con una posición acomodada que también mueve los hilos y hacen que pasen las cosas. Qué brígido. Por ahí va el tema, el asunto. Qué brígido. No, acuático. Ahí estamos mal. Mira, acá, por ejemplo, ¿cierto? Enumeran algunos fundamentos, ¿cierto? De que por qué el presidente no debería ganarse tal premio por su supuesta gestión contra el cambio climático. Por ejemplo, algunos puntos solamente. En junio de este mismo 2019, ¿cierto? Se inauguró la termoeléctrica a carbón de la empresa Engie en Mejillones, y eso lo aprobó este gobierno. También está, por supuesto, que Piñera no ha manifestado ni la más mínima intención de firmar el pacto de Escazú. ¿Ustedes saben cuál es el pacto de Escazú o no? No, ¿cuál es, Sammy? El pacto de Escazú, el tan famoso pacto, es este compromiso que toman todos los países y también naciones para poder combatir de forma sustentable, ¿cierto?, el cambio climático y esta famosa crisis del agua, ¿no?, que está súper heavy. Súper heavy. Hay 25 países que están dentro de las crisis de agua. todos datos, pero ahí súper sí. heavy, súper importante. 25 países. Exactamente. Dicen que Temuco se va a quedar sin agua al 2025. No queda nada. México está como a 20 años del día cero. El día cero se llama cuando ya quedan sin agua. Terrible. No, mal. Mal, por supuesto. Creo que las guerras próximamente van a ser sí. por agua, más que por petróleo, ¿no? Sí, pues. Oye, andamos con una grabación, me dijeron por ahí, ¿o no? Sí. Perfecto. Nos acaban de mandar una grabación, chiquillas, para que le podamos poner paila, ¿cierto? Esto, gracias a qué? A mi presidente Piñera. Bravo. Era al liderazgo del presidente Piñera. Eso, muy bien, muy bien. Entonces, que tomarlo a continuación, con usted nos dirá nomás. Perfecto, póngale play nomás, Jaimito. Hola, soy Carolina Orellana, de la Casa de la Mujer de Quintero y de la Mesa Socioambiental de Quintero. Respecto de las palabras del señor presidente Sebastián Piñera, queremos manifestar que es difícil aceptar esas disculpas porque las zonas de sacrificio venimos siendo afectadas por décadas con una contaminación excesiva. El plan de descontaminación para Quintero y Puchuncaví ha sido completamente insuficiente. Llevamos un acumulado de 298 gestiones de episodios críticos en donde el 80% de los días tenemos mala calidad del aire, afectando directamente a las personas que vivimos en esta localidad, en estas comunas. También mencionar que el hospital tuvo que hacer un paro de sus funciones para que el gobierno pudiera gestionar lo que se comprometió el año pasado en implementar con respecto a los a las personas especialistas como oncólogos, pediatras, etcétera, y devolver también los 280 millones que el hospital tuvo que gastar de su presupuesto para poder dar abasto a la emergencia del 2018 donde se envenenaron 1.700 personas. También decir que conmemorar un 21 de agosto del 2019 con 49 niños intoxicados en Ventana fue horrible. Claramente el plan de descontaminación y la gestión de episodios críticos no es suficiente, no sirve, y es muy extraño que puedan decir que se ha bajado la contaminación en un 46% cuando seguimos con las termoeléctricas obsoletas de AEGENER y la fundición de Codelco en plena faena. No quiero dejar de mencionar que hoy tuvimos un microderrame en el muelle de Asimar y que sabiendo el colapso de nuestra comuna con respecto a la contaminación y a la vulneración de derechos humanos, tienen en carpeta un proyecto con la aprobación de su RCA de dos desaladoras, una para Quintero y otra para Puchuncaví, lo que la verdad nos parece indignante y completamente falto de respeto para las personas que vivimos acá y que merecemos dignidad, merecemos vivir en un ambiente libre de contaminación y por sobre todas las cosas que el Estado sea garante de nuestros derechos. Muchas gracias. Bien, estamos aquí, estábamos escuchando el audio, Yasmina. Sí, pues, fuerte las declaraciones de Carla. Aquí queda una muestra más del por qué el premio que recibió, yo no sé, de verdad me da vergüenza en lo personal de haberme parado, vergüenza ajena, de haberlo parado y haberlo escuchado un discurso. Siendo que hay mucha gente sufriendo por el tema de contaminaciones, falta de agua, tienen un tema de contaminación de cuerpo con plomo, con minerales, con etcétera. Estamos hoy en día, yo creo que estas cosas hay que sacarlas a la palestra día a día y todos se debiesen atrever a hablar. Hay muchos lugares más en donde están sucediendo cosas. Y hay que generar conciencia. Yo creo que está mal, de verdad. No es menor eso. Tiene muy mal este tema de... Sí, sí, porque, bueno, a lo que se a lo que hacía relación el video, ¿cierto? Era esta famosa disculpa que entregó Sebastián Piñera a la zona de sacrificio. Estamos hablando de Quintero, Puchuncaví, Freirina, de tanto Petorca, ¿cierto? 298 personas contaminadas en la última exactamente. fecha. Y lo que nos mencionaba acá la compañera de esta grabación, ¿cierto? Que con disculpas no basta. Aquí hay un daño que sigue hasta el día de hoy y no han hecho nada al respecto. Y el compadre, más encima, se gana un premio como mucho. Oye, vamos a una pausa musical, ¿sí? ¿Les parece? Sí, pues. Perfecto, vamos con Daniela Milla, Leo. Esto se llama Co-Agua.

Muy bien, estamos de vuelta, chiquillos, acá en el Peor en Nada, en su segundo bloque, siendo las 21:14, martes 24 de septiembre. Estamos aquí gracias a ¿qué? Al presidente Piñera. Al liderazgo del presidente Piñera. Al liderazgo del presidente Piñera, por supuesto. Oye, antes de empezar el bloque de nuestro compañero Juanito, trufa. Les aviso que este 27 de septiembre, o sea, este viernes, ¿cierto? Se viene la noche de cantoras. Laurela, yeah, Michelle Grillet y Valesap en el viejo Rancagua. Esto va a ser desde las 10:30 hasta las 2:30 de la tarde, o sea, de la tarde, de la noche, como si fuera el carrete para cabros chicos, claro. ¿No? Desde las 10:30 de la noche, chiquillos, en el viejo Rancagua, a solamente 2,000 pesos y 2x3 luquitas. Así que tiene que llamar a un celular también para reservar. Este es el más 569-7660-1920. Más 569-7660-1920. Recuerde, este viernes, viejo Rancagua, desde las 10:30, noche de cantoras. Interesante invitación, Sammy. Laurela, Michelle Grillet y nuestra, por supuesto, bien ponderada, Valenzar. Atento sí, a mis redes sociales, bueno, que voy a sortear una invitación para que me acompañe ese día. Bueno, ¡ah, mira! Ya, listo, se tiró al agua. Un damo de compañía, un damo de compañía. Por supuesto, comparta mi perfil. Oye, Yasmina, igual nos tenía que mencionar algo, ¿no? ¿Sí? ¿Algo sí, pues. Importante que se viene en octubre, sí, ¿no? En octubre, sí, sí, sí. Sí, me acordé del caballero. Yo también tengo que decir algo, Sammy. Papá, mira, excelente. Sí. Tenemos puras ganas. Porque te cuento que el sábado 5 de octubre, desde las 22 horas, en Bueras, en Bueras 223, en el Pub Monte Carlo, va a haber un evento de rap. Mira, muy bien. En el cual yo también soy parte, así que. ¡Ah, qué bien! Les comento que la entrada está a 2 luquitas nomás y viene con cover, así que vayan a disfrutar una noche de rap. Ahí vamos a estar Juan Obelisco y Versádico también. Van a estar Rapeante Esquimal. Va a venir gente de Talca también. Sabandíjar de Rancagua y harto más. Y hay unos cupos para mí que abierto también para aquel rapero que esté escuchando la radio y quiera lanzar algún temita, también puede. Así que, Paz Monte Carlos en Bueras, desde las 20 horas, 2000 la entrada, el 5 de octubre. Así que no se lo pierdan, chiquillos. Bien, Juanito. Esto es Paz Monte Carlos, entonces. Muy bien. Sí, yo tengo una invitación muy especial para todos, para una cumbre. Es la primera cumbre del agua en la región de O'Higgins. Esto se va a realizar en el Teatro de Rengo, el sábado 12 de octubre, chicos, a las 9 de la mañana. Lo organiza la Asociación Regional de Ambiente de O'Higgins, Instituto Nacional de Derechos Humanos también. Esto no pertenece a ningún partido político, para que les quede claro y no piensen que van a ir a firmar algo. Aprovechen, chicos, vayan, infórmense, apoyen. Tenemos derechos y tenemos que hacerlos respetar. Así que esta es la primera cumbre y va a ser súper interesante participar, en realidad. Maravilloso. Muy exactamente. Bien. Juanito, cuéntenos qué nos trae hoy día, cuál adelanto tecnológico, qué datos tiene. No, hoy día tengo un dato, es que... A ver, ¿cómo empezar? ¿Te ha pasado alguna vez, Sammy, que estáis leyendo algo en, no sé, en Facebook o en Wikipedia, por ejemplo, no sé, en alguna página, estáis leyendo algo y de repente pasa algo que te manda a otro lado de una? Y volví a leer, pero se te olvidó lo que estabais leyendo, no entendiste nada de lo que estabais leyendo. Me pasa mucho. ¿Te pasa mucho? Mucho. Mira, lamentable, ¿por qué? Porque te voy a tener que decir que, Sammy, estás siendo parte de un segmento de los analfabetos funcionales. Oh, no, mal. ¿Qué es el analfabetismo funcional? ¿Lo conocen? No, ya. Yo menos. Mira, el analfabetismo funcional es básicamente... la incapacidad que tiene un individuo, o que no tiene un individuo en realidad, para utilizar la lectura, la escritura, el cálculo, el razonamiento de una forma correcta. Es decir, gente que sí sabe leer y sabe escribir, pero que no entiende lo que lee, por ejemplo, o que no es capaz de seguir instrucciones, que no es capaz de, no sé, se compra un mueble, viene el mapa para armarlo, no es capaz de leer el mapa. Ya, eso es analfabetismo funcional, solo decodificar. Es decir, uno sabe leer, y cuando lo hacen leer, por ejemplo... lee, pero no entiende lo que lee. Eso pasa mucho, más hoy. Falta de comprensión. Falta lectura. De comprensión lectora directamente. O de concentración, puede ser también. De concentración. Estamos estimulados por todos lados. Exactamente, y a eso mismo me quería referir. ¿Por qué? Porque en la actualidad estamos viviendo como una era de ansiedad. La era de la ansiedad la denominaban. Esa es mi era. ¿Por qué? Mira. Sí, todo el rato. La posibilidad de sentarse tranquilamente a pasar las páginas de un libro, sumergirse en la lectura y por un instante suspender la corriente incesante del tiempo para situar en su lugar los acontecimientos que la escritura es capaz de implantar en nuestra percepción, ya no existe. ¿Por qué? Porque esto es muy fugaz. O sea, uno ahora está leyendo, le llega un WhatsApp, tira el libro de lado y va al WhatsApp. Aunque al WhatsApp vaya a leer, pero no es lo mismo leer un WhatsApp que leer un libro. No, lógico. Claro, pues entonces me llamaba mucho la atención que ahora los millennials sobre todo, y de las generaciones posteriores, también como los niños de ahora también, sufren mucho de esto. Me he fijado en los colegios también, que uno está haciendo clases, está leyendo, está haciendo leer a los chiquillos, y dos, tres, cuatro comprenden, los demás se quedan ahí como leyendo, pero no comprendiendo. No callan nada. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué la comprensión lectora baja tanto? Siendo que leemos. Ah, ya, es que mira... Cuando yo digo, no sé, a ver, ¿cuándo fue la última vez que leíste un texto? Ahí yo estoy leyendo claramente, pero estoy decodificando. Si yo, en mi mente, mientras voy leyendo eso, mientras voy diciendo cuándo fue la última vez, no voy pensando lo que voy diciendo y ahí se perdió la lectura. ¿Por qué? Porque el acto, de una forma neurocientífica podría decirse, de leer, es un acto complejo que tiene una repercusión en tu cerebro, porque cuando uno aprende a leer... La estructura molecular o celular de tu cerebro cambia. Se muta. ¿Por qué? Porque ahora tienes un aprendizaje y que aprendes a leer un sistema, o aprendes un sistema en realidad que fue inventado por el humano, que ha sido desarrollado durante toda la historia y que no es para nada complejo, sobre todo cuando estamos hablando del español. Excelente, mira. Pero de chico a nosotros nos enseñan a leer o nos enseñan a decodificar. Porque sabemos que leer es comprender, pero decodificar o reproducir es lo mismo. No, pues no puede ser lo mismo. Y ahí está el problema de los analfabetos funcionales. Ellos son gente que solo reproduce o decodifica, gente que no comprende. Y a mí de vez en cuando también me pasó. Y sobre todo ahora que, como decía, está la era de la ansiedad. A veces también yo motivado leyéndome un libro y de repente, no sé, me suena el teléfono o algo de ansioso. Lo tiro por ahí el libro, se me perdió la página y todo. Quiere saber qué pasa. Y dije, hoy ya, vuelvo al respondí al WhatsApp, vuelvo al libro y digo, oye, ¿dónde estaba leyendo? Ah, tengo que volver como tres páginas atrás. Así que tenemos que hacernos cargo de eso, del analfabetismo funcional, porque no es posible que estemos leyendo y, por ejemplo, no sepamos seguir las instrucciones de cómo configurar un celular, por ejemplo. O te ha pasado que a veces, no sé, alguien un poco mayor o alguien que no es muy tecnológico viene y te dice, oye, enséñame a utilizar el teléfono. Y yo le digo, ¿pero cómo? Si para aprender a utilizarlo solo tenés que leer. Uno, para aprender a ocupar el teléfono tiene que ir leyendo, apretando en tal lugar y te van saliendo las palabras y todo lo que tenés que ir haciendo. Incluso te da las indicaciones si es un teléfono inteligente. O el famoso rincón del vago, ¿se acuerdan ustedes? También. Cuando nos mandaban libros. Oye, sí. Y en el rincón del vago salían todos los resúmenes de los libros. Pues. Claro. En el había uno que se llamaba el baúl también y también salían informaciones como... Salían como resúmenes del libro. Sí. Para el típico porro que de no la le clase, gustaba la lectura. Que no le gustaba hablar. Sí. Y no, yo no visitaba esa página. Un libro de 100 hojas en 10. Yo visitaba buenastareas.com. Buenastareas.com. Monografías.com. Excelente. Dato no, para, no. Para ser flojo. No, como eso. Ya, el asunto es que tenemos que liberarnos de nuestro lado analfabeto funcional y pasar realmente a ser gente alfabetizada, porque ya en la actualidad es difícil que alguien no estudie. Sí. O sea, digámoslo en términos de educación básica. Puede ser también esa dificultad, bueno, en estas generaciones donde la lectura es una obligación más que enseñarle a que tengan un interés. Exactamente. Yo creo que ese es un tema de frustración frente a un niño que no quiere leer. Lo que pasa es que en el colegio a ti no te enseñan a leer, sino que te obligan a leer. Exactamente. Y ahí te empiezan a controlar las lecturas, como decía Felipe Munita, sí. ¿Ya? Controlar las lecturas, y es fome porque uno termina dando un libro del que los cabros apenas lo leen, después le hace una prueba para ver si se aprendieron los nombres de los personajes, y eso no es leer tampoco, eso es controlar memorizar, la lectura, claro, memorizar. Y no es un acto más complejo, la lectura va más allá de eso. Sí. Y por eso, como profesores de lenguaje, tenemos que ponernos las pilas en ese sentido y empezar a hacer que los niños lean, no que codifiquen. Sí. A veces no tenemos que preocuparnos tanto de la fluidez en la lectura, sino que más de lo que comprenden. Más de lo que infieren, exacto, y de lo que critican al momento de leer, porque si uno lee y no hace su juicio, no hace su razonamiento a partir de lo que leyó, tampoco está leyendo. Yo, como mamá, bien ahí. A mis hijos igual les leo en voz alta y exagero, no exagero, sino que trato de que se haga interesante y yo actúo los libros. Perfecto. Entonces, buena claro, y vamos conversando y dialogando de acuerdo a lo que vaya pasando. Y eso es para que ellos tengan un interés. Claro. Y eso es muy importante, hacer una mediación desde la casa también, porque yo digo, como mi papel de profe, que a mí me gusta promover la lectura, obviamente, pero no es un trabajo que solo se debiera hacer en el colegio, sino que desde la casa uno tiene que empezar a fomentar el gusto. Y, por ejemplo, a mí no me contaban un cuento casi nunca. No me recomendaban libros ni nada. Pero yo solito me fui haciendo el gusto y el hábito. Y gracias al colegio también, gracias a que me controlaron la lectura en algún momento, y porque no era tan rebelde tampoco, lo hacía. Y gracias a que lo hacía, después saqué un gusto, saqué una habilidad distinta. Pero son casos particulares, pues no es así por parte de todos. Es complejo el tema, exactamente. Porque hoy, con un niño ya de... no sé, pues 12 años, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo podís mandar a leer, no sé, pues Perico Trepa por Chile? Se va a aburrir, no lo va a entender. Claro. O no sé, pues Juan Salvador, Gaviota. Es que yo creo que depende del interés que demuestre. Porque, a ver, si tú en tu casa tienes libros guardados, no sacas nada con tener libros. Nada, pero los chicos son etapas en donde van adquiriendo ciertos ejemplos. Y, por ejemplo, mi hijo mayor tiene 13. Gracias a lo que he trabajado con él en tema de lectura, el último libro que le regalé de 275 hojas se lo leyó en una semana y media. Le encanta magnífico, la lectura. Excelente. ¿Entiendes? Pero es porque a mí me gusta y yo les incorporo a ellos en su vida que sea algo normal, no que sea un castigo, porque generalmente en los colegios, yo estoy súper en desacuerdo, que en los colegios, en la biblioteca sea una zona de castigo para los alumnos. Exacto. Estás castigado, anda a biblioteca. ¿Por qué? Ellos mismos hacen que poner una barrera al tiro. Se forman, claro, una perspectiva negativa de lo que es leer también. Por eso mismo. Exactamente. Yo en eso estoy súper en desacuerdo y yo creo que el sistema educacional debiese trabajar en algo así. Para quitar esa norma, o no sé cómo llamarla, de castigar y enviar a un niño obligado a una biblioteca y que el niño esté ahí sin saber qué leer y sin saber qué hacer. Es un problema súper complejo, sin duda. O sea, yo marco dos palabras clave del segmento del Juanito. Uno, la era de la ansiedad. O sea, sabemos que hoy viviendo rápido, que la información es muy rápida. Por ende, no nos ponemos como locos, ¿cierto? Finalmente, porque tenemos la cabeza en muchos lados, finalmente, ¿no? Sí, pues. Y dos, que estamos también en los tiempos de los analfabetos funcionales. Sí. Finalmente. Tendrá mucho que ver también por el acceso al internet, que es como más rápido, más también, fácil. Mucho más. Por yo me acuerdo. Masivo. Sí, porque antes uno hasta para hacer un trabajo tenías que leer, hacer un resumen y escribirlo en una hoja. Y ese trabajo se entregaba escrito a mano, no te aguantaban escribirlo con a máquina, porque había máquina de escribir. Sí. Oye, que lo entregaba así impreso también era de otra alcurnia. Claro. Porque no todos tenían acceso a imprimir cosas en esos tiempos. Sí, yo me recuerdo margen rojo de 3 centímetros. Sí, pues. Sí. Y los tildes, las comas, los puntos donde corresponde y todo eso eran décimas. Exacto. Entonces, eso ahora se perdió. Yo creo que no sacamos nada con incorporar 50.000 horas de lenguaje en un colegio. Si tú al chico no lo haces leer o no lo haces interpretar bien la información que están, sino que es como copia y pega. Maravilloso. Oye, ¿va a hablar el juez Jaimito? Sí, que quería decir algo igual con respecto a eso, ya que tocan el tema. Creo que hay algo súper importante igual que tiene que ver porque el colegio cumple una función en una etapa súper importante del desarrollo de las personas, pero es una etapa que en edades está limitado. O sea, más o menos la educación formal hasta los 18 años, más o menos. Claro. Pero ¿qué pasa después con todo ese cúmulo importante de años que vienen después? Y hay un espacio, yo creo que súper importante, que de tan abandonados que están, ni siquiera lo consideramos, porque están como aparte, que es el tema de las bibliotecas. Y las bibliotecas cumplen un rol súper clave en acercar a toda la población al tema de la lectura, más en el contexto actual donde es difícil poder aislarse como de todos los distractores tecnológicos y de que uno necesita un espacio para poder leer. Y en muchas casas no está ese espacio porque compartís con demasiada gente, porque hay un ruido constante siempre, porque la tele no se apaga nunca, o porque, en fin, una infinidad de cosas que no te permiten tener ese espacio de desconectarte del mundo y poder sumergirte en un libro. Pero pasa que las bibliotecas públicas están pero en una situación de abandono brutal. Yo cuando voy, por ejemplo, la Yamina recién hablaba de cómo eran los trabajos de antes o antiguamente, y yo, claro, cuando uno piensa cómo era la biblioteca, cada vez uno iba a hacer un trabajo ahí, y uno va de nuevo a esa biblioteca, es igual. Igual, no ha cambiado en muchísimo tiempo. No tiene un entorno que diga, ah, sabes que la biblioteca es un espacio cómodo, me siento bien, es bonito, estoy tranquilo, voy a ir para allá. De partida, los horarios que tienen, que son horarios que no sé a quién le pueden acomodar, pero cierran justo cuando la gente sale de los trabajos, entonces sí, como es súper absurdo los tiempos que tienen. Y la infraestructura que tienen también, entonces... Despreocupada es completamente, porque tienen un rol súper clave ahí. Y hay ejemplo igual en Chile de bibliotecas que han cambiado esa estructura y se llenan de gente. Por ejemplo, la Biblioteca de Santiago, que tiene una infraestructura súper rupturista como frente a la biblioteca tradicional, así como esa biblioteca donde está la señora con el estante de libros, así como con la luz baja, y todo silencio, sí, pues, claro, que no podía hacer con nada. Con el lente en la punta, claro, de la nariz. Claro, esa cuestión así como vieja. No, pues una biblioteca donde tú vas, sacas el libro, interactúas y te ponís en un sillón, salís, podís mover los libros para todas partes, podís sacar todos los libros que tú queráis. O sea, uno interactúa con los libros. Genial. Y se llena de gente, y hay secciones para niños también, entonces ahí hay un punto re importante que en Rancagua por lo menos está súper tirado. Exactamente, sería bueno hacer un cambio ahí de generar ideas, yo creo. Yo antes, cuando tenía más tiempo, hacíamos, me recuerdo con amigos, hacíamos cuentos, narrábamos cuentos a los niños. Pero lo hacíamos para como actuado entre nosotros. Había un narrador y ocupábamos disfraces improvisorios. Sí, y mientras hablaban, íbamos disfrazando, íbamos haciendo cosas. Era entretenido. Fueron tiempos sanos. Por eso se destaca mucho el trabajo también de los chicos de BiblioAlpe, porque están reviviendo un poco lo que se ha perdido en niños. BiblioAlpe, Cambalache, sí, pues, y todas las instancias populares, por supuesto. Oye, le damos un aplauso al segmento, sí, del Juanito. Pues. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanito. El segmento del Juanito fue gracias a... El liderazgo del presidente Piñera. Excelente, muy bien. ¿Cierto? Ya estamos listos. Hoy es día martes gracias a... El liderazgo del presidente Piñera. Hoy comí porotos gracias a... El liderazgo del presidente Piñera. Vamos a una pausa musical gracias a... El liderazgo de... Presidente Piñera. Vamos con Sandino Rocker. Esto es Despierta. Sigue en sintonía de Peor en Nada por Radio Marque. Fino. Piñera. Piñera. Piraña. Piraña. Fino, Piñera. Hola, oh, wea. ¿Se podía hablar, no? Oh, se me olvidó tirar el tema de la... Si nosotros no pensamos que el país haya despertado el 1 de enero, o que el EZLN haya despertado el país, nosotros pensamos que una muestra de que el país despertaba es el EZLN. ¡Gracias! Oye, chiquille, ya estamos de vuelta acá en el tercer bloque. Estamos acá, la chica yeye. Estamos acá en el tercer bloque del Peor en Nada por Radio Manque. Recuerda que estás sintonizándonos por la www.radiomanque.org o por tu app de celular, estamos tecnológicos, que puedes descargar por Play Store o por Google Play, según el celular que usted tenga, el modelo, todo eso, ¿no? Son las 21:37, martes 24 de septiembre. Oye, Juanito, tengo una gran noticia para ti. Cuéntamela entonces. Una radio escucha que se llama Sandrita, desde el pueblito de Curicó. Pregunta, oye, ¿cuál es el número de el Juanito para ver temas de datos de hip hop, para ir con un cabro que nos mandó el video? Para que lo vamos a presentarlo. Oye, ahora, tengo entendido que es rap en inglés. El rap, no sé, perro. Pero, en español. ¿En español? Sí. ¿Cachai? Entonces, le damos. Bueno, yo ya le di tu número ya. ¿Ya? Entonces. No te pido permiso, te estoy avisando. Estoy avisando que ya le mandé tu número, ¿ya? Así que se va a poner en contacto contigo, ¿ya? Y nos mandó un tema. Así que vamos a escucharlo. Ah, excelente. Escuchémoslo, sí, nomás. Pues escuchémoslo. Pongámosle, entonces. Este es un tema de un cabro de Curicó que lo mandó especialmente para el Peor en Nada. Mira, bravo. Así que este tema es gracias a... El liderazgo del presidente Piñera. I'm back. Con la mente más clara, baby, I got the power. Disparado como un proyectil de zigzagua, caguabanga. Se te cayó la tanga, no tengo tiempo pa' perra ni pa' changa. Mejor fumando la ganja. Raperos son los que mandan, rajas con el que se espantan. Cuando esto suena calleja, vieja zapa se levantan pa' funar. ¿Quién hace ruido? Rapero vivo. La música mi motivo de creación. La ecuación de la canción, el porqué de la cuestión. Fuck the police, maricón que se jode. El rajatón dando jugo por tu parlante, por toda la nación. Vamos a zumbar a la ciudad como destrucción de King Kong. Smoking mota, learn to fly, look me back up to the sky. Cogollo en rollo, un lot more. With una pasión, razón, with a gun. Never run, never hide, yeah. Ten mucho cuidado cuando los soldados han llegado nuevamente. A los pensamientos reponientes, a toda mi gente que sigue en el ambiente. Verdadero de los perros que dijeron mi intención es el dinero por amor al arte. De matarte musicalmente, prende y vacila con tu gente. Somos los de siempre, no se vende. No me importa tu dinero, perra, bling bling y tu fierro. Yo conozco a los vaqueros, pero no me afirmo de duelo. Mi más sincero consuelo, no importa si yo muero. Lo que anhelo es que este pandillero realmente vaya al cielo. Smoking mota, learn to fly, look me back up to the sky. Cogollo, un rollo, un blunt smoke. With una pasión, razón, with a gun. Never run, never hide, yeah. What's up, fuck the cops. Smoking mota, learn to fly, look me back up to the sky. Cogollo, un rollo, un blunt smoke. With una pasión, razón, with a gun. Never run, never hide, yeah. What's up, fuck the cops. Un aplauso, sí, manso bravo. Tema, manso bravo. Tema. Oye, gracias compañero por mandarnos tus temas y por supuesto también gracias a la Sandruca, que desde Curicó, ella es parte de una organización que defiende los derechos de la cannabis. Ya, bo. ¿Cierto? Vamos a hacer lo posible entonces. ¿Sí? Para ver si es que se puede soltar este temita en el evento que está bacán, promocionando, porque había cupos para microabierto. Mira, excelente. Pero si viene de Curicó se va a tener que pegar buen rally. Sí, ojo. Curicó, ¿cuánto? Pero queda? Igual, no, a una hora. Hora 50. No, no. Una hora 20, bueno. En porque, bus, una sí. Hora 50, porque no, pasa San Fernando. Imposible. Ah, sí. Ah, ahora, sí. Ahora sí. Bueno, si pasa San Fernando. Tanto, tampoco es tanto. Sí, pues, sí. Pues. Oye, así que grande, buen tema, por supuesto. Antes de comenzar con el segmento de la Yasmina, quisiera hacer una pregunta, porque igual estaba en boca todo el tema de este famoso cambio climático, ¿no? De que el tema de la crisis del agua, ¿cierto? Uh-huh. Ya salió a la palestra, ¿cierto? Una niña llamada Greta, doña Greta Thunberg, de solamente 16 añitos. Ella es sueca, ¿ya? Sí. Y ha generado harta controversia en todo tiene el mundo. Tiene Asperger también. Y tiene, claro, exactamente, el famoso espectro de Asperger, sí. ¿Cierto? Una condición, sin duda, que no la limita para nada, finalmente. Solamente que puede hacer lo mismo, pero de modo un poco más distinto, ¿cierto? Nada más. Entonces, claro, esto, esta chiquilla, ¿cierto? Despertó, pero gran polémica, sin duda. Así que quiero ver qué es lo que piensan cada uno acá, ¿cierto? Porque hay comentarios desde la derecha, ¿cierto? Uno más progreso dice, ay, vamos, Greta, en toda la cuestión, ¿cachai? Desde la izquierda, cuando son mucho más rebuscados, así como, ay, está con la fundación de Soros, George Soros, ¿cierto? Sí. Sale en una foto con los del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Oye, miren. Entonces hay varias visiones distintas. Quiero saber qué es lo que piensan cada uno acá del panel sobre Greta Thunberg, esta niña sueca de 16 años que está liderando esta gran batalla por el cambio climático mundial. Estamos con la Yaspo, ¿no? Ya, pues. Bueno, yo personalmente me sentí identificada con muchas cosas que dijo. Por sobre todo el sentimiento que tuvo para hablar, porque no fue un discurso preparado, no hubo un papel de por medio. Fue algo que ella le nació. ¿Pero fue gracias al liderazgo del presidente Piñera? No. Creo que a lo mejor en ella se pudo haber enfocado para hacer su discurso. También, sí. Él hacia ella. Pero siempre van a haber retractores, obviamente. Por beneficios personales, empresariales, siempre van a haber malas palabras hacia su persona. La frase que me gustó y destaco de ella fueron dos frases, en realidad. La primera fue cuando dijo, ustedes me están destruyendo la vida, me destruyeron la vida. Y la segunda fue que el dinero no se come, el dinero no vale nada. Están destruyendo un mundo por dinero. Esas fueron las frases que a mí me identificaron mucho, porque con lo que generalmente yo lucho día a día en educar y en que la gente tome conciencia. Yo le aplaudo todo el rato. Yo creo que la oportunidad que muchas personas quisieran tener de poder haber estado sentada ahí y haberles dicho a todos en su cara que lo que están haciendo vale nada. Ese es por lo menos mi opinión personal, yo la aplaudo. Perfecto, eso es en relación al discurso que dio la niña Greta en la ONU. Oye, buen ejemplo y buen ejemplo de cambio, Greta, sobre todo porque en su historia no es algo que haya sido de la noche a la mañana, ¿cierto? Una popularidad instantánea, sino que ella, me contaban a mí un amigo que estudió su historia, ella le pedía permiso a sus padres cada vez para ir a pararse ahí frente a la municipalidad o a la municipalidad de su al gobierno. Iba semana a semana con carteles, haciendo un mensaje, haciendo como lo hacen los buenos. Ella es una activista. Como los buenos activistas, exactamente. Entonces, esto va más allá también de lo que puedan decir los empresarios y que, lamentablemente, esas mismas empresas que destruyen tanto se tomen de ella para hacerle propaganda también. Es muy doble cara por parte de eso y siempre sabemos que la derecha va a ser así, po. Pero me parece muy bien el ejemplo de Greta y me parece mal también. Y no me agrada que haya tantos haters que digan, ay, ahora vienen y le dan fama y la cuestión. No, mal ahí. Por lo menos ella se esforzaba para hacer un cambio. Los que critican todavía siguen desde la casa o desde el teléfono, con suerte, haciendo nada. O así haciendo un discurso falso. También. Importante mencionar eso, que esta chiquilla, ¿cierto?, es la fundadora de Friday for Future, que son Viernes por un Futuro, que, como bien mencionaba el Juanito, ¿cierto?, ella todos los viernes, después del colegio, ¿cierto?, se iba con sus buenas pancartas, ¿cierto?, frente a la gobernación de su pueblo, ¿cierto? Sí, aunque muchos piensan que el discurso que dio lo prepararon, que ella se lo memorizó. No, yo creo que en lo personal me gustó el desinterés para demostrar más aún su maldad de Trump, que trató de irse para no escuchar el discurso, encuentro que una falta de respeto. Y como afuera estaban las calles cerradas, lo hicieron devolver. Entonces, obligatoriamente, él tuvo que estar presente, y en la cual habló. Y dijo que él no está de acuerdo con el tema del cambio climático, que él sabe que el mundo está bien, que hay agua y hay de todo y que no va a pasar nada. Yo no sé qué es. Mal, pues cuando sabemos por los datos que le queda poco a varios pueblos con agua. Ahora, hay comentarios desde la derecha y hay comentarios también en contra desde la misma izquierda, ¿cierto? Estamos hablando ya de Greta como un personaje ya, ¿cierto? Rubia, blanca, primero, y de un país primermundista. Jaime, con respecto a eso, ¿qué nos puede mencionar con respecto a la figura de Greta Thunberg, ¿no? Y todo esto que nos nace y que nos despierta con el discurso, las palabras de esta chiquilla. O sea, yo creo que exista una Greta Thunberg es positivo, porque también genera una voz en una generación también que llama a la movilización de sus pares. Y esa movilización ha llegado también a lugares tan remotos desde donde fue lanzada como Rancagua. Acá también fue parte de la organización de los Viernes por el Futuro. Los chicos también de colegio se organizaron en base a un discurso que empieza a interpelar Greta Thunberg, que interpela a los adultos, y eso es positivo. Pero también, yo creo que aquí las críticas no tienen que pasar por la figura de Greta o no, sino que tienen que pasar por otro espacio. Primero tiene que ver con hacer la crítica radical de que el capitalismo no puede tener una cara verde, porque se basa en la destrucción del ecosistema y en convertir la naturaleza en mercancía. Y desde ese punto de vista jamás va a poder llegar a tener una posición sustentable. Porque no, el capitalismo en su naturaleza no es así. Va a depredar hasta el último bosque que sea posible, hasta el último rincón de la tierra en que sea posible convertirlo en mercancía. Y eso hay que tenerlo súper claro. Y esas mismas corporaciones son las que van a buscar una imagen para poder disfrazar su explotación y darle un sentido más verde. Y eso lo vemos en todos lados, como incluso en Chile también, pues, donde las luchas se vacían y pasa a ser más importante el tema de qué se hacen con las bombillas y qué se hace con las bolsas plásticas, y nos olvidamos de lo que pasa con Quintero, nos olvidamos de la intoxicación, de los pueblos que se están secando en el norte, de cómo las mineras y el agronegocio se roba el agua, y esa temática. Pero hay un tema súper importante también que tiene que ver con el origen, porque a Greta también tiene el privilegio de que su voz es escuchada. Porque, claro, porque es una chica sueca, porque es blanca, porque viene del primer mundo, de Europa, de una nación rica. Entonces, escuchan su reclamo. Pero cuando es la gente que reclama desde los mismos territorios que están siendo saqueados para la codicia y para sustentar el modo de vida del primer mundo, ese modo de vida de los europeos que consumen, consumen y consumen, de los norteamericanos que consumen y consumen, gracias a la explotación del tercer mundo, ahí su voz es silenciada. Nosotros en América Latina hablamos más de Greta Thunberg, pero no hablamos de los cientos de líderes sociales que son asesinados por defender esa naturaleza que Greta está diciendo también defender. Y nunca los nombramos. Nunca se les da espacio en los noticieros, nunca se les da espacio en las cumbres ecológicas, nada. Estamos hablando de Berta Cáceres, estamos hablando más antiguamente de Chico Méndez, que defendía la Patagonia, estamos hablando acá en Chile de La Negra, de Macarena Valdés, estamos hablando de la hermana Quintremán también en el Alto Biobío. O sea, todas que también ocurren o asesinadas despiadadamente o en extrañas, muy extrañísimas circunstancias, son muertas para callar sus voces. ¿Y qué pasa ahí con esos casos? Entonces tenemos que darle también importancia a los luchadores sociales que han estado defendiendo los territorios y darles la importancia, el reconocimiento que merecen, y sobre todo también darle la visibilidad a sus discursos. Hace poco ha pasado piola en los medios del Capital el tema de que al dirigente de Modatima fue premiado también, precisamente por la lucha que está llevando a cabo por el derecho al agua en Petorca. Entonces ahí también hay un tema importante a considerar. Esto, bueno, el premio a Rodrigo, ¿sí? Sí, perfecto. Fue en Nuremberg, Alemania. ¿Se acuerdan ustedes de Nuremberg? Esa famosa ciudad, ¿no? Sí, donde los nazis fueron juzgados. Sí. ¿Sí? Ahí fue premiado Rodrigo Mondaca de Modatima. Excelente, sin duda. Esto da, pero para mucho. ¿Cierto? Exactamente. Pues. Yami, ¿qué nos trae hoy día en este programa? Bueno, yo les traigo hoy día también una noticia que ha ocurrido dentro de esta semana, tan importante como la semana del 18, la semana del 18, en donde ocurrieron acontecimientos hablando de activistas, unos activistas animalistas, ¿ya? Quemaron algunas medias lunas, ¿ya?, para evitar que se hicieran masacres con los animales. Porque viva. Eso es. Viva. Viva, yo los aplaudo. ¿Por qué viva. No me invitaron? Yo hubiese estado presente, de verdad. Bueno, les cuento. Se está despidiendo ahí Juanito. Chao Juanito. Cuídese, pórtese bien. Sí. Se acabaron mis 40 horas. Cumplió las 40 horas, Juanito. Cumplió su jornada laboral. Gracias, ahora presidente. Bueno, les cuento, un grupo de animalistas quemaron los rodeos, o sea, las medialunas, perdón. Primero fue en Paredones, al día siguiente fue en Coquimbo y el último ocurrió en la comuna de La Ligua, en la región de Valparaíso. Buenísimo. El incendio que ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del día martes afectó el recinto del Rayado, dejando graves daños. En la zona habían panfletos donde especificaba que arda tu tradición. Yo no sé qué piensas tú, Sammy, frente al tema de la reacción que tuvieron los activistas este año, que se atrevieron a alzar la voz por quienes no tienen voz. Bueno, esto lo habíamos comentado en el programa anterior, ¿cierto? Y claro, según todo, ¿cierto? Como que nunca va a ser la forma correcta de quemar cualquier estructura, ¿cachai o no? Pero esas son formas que ya rayan en la desesperación cuando ya hay intentado de todo y no te han tomado en cuenta, ¿cachai? Porque finalmente, si nos vamos para los datos, hay una gran mayoría de la población que está en contra del rodeo, ¿cachai? Y meramente es porque este deporte, entre las comillas, ¿no?, es demasiado elitista, ¿cachai o no? Entonces, no muchos ni muchas van a tener plata para cabalgar un caballo. Estos caballos son muy caros, ¿cierto? Los que ocupan para el rodeo. Los que, exactamente, estos son grandes. Y finalmente, esto queda demostrado más aún cuando salió un famoso video, incluso cuando una vaca. ¿Cierto? Aplicaban corriente. Sale saltando sí. de... Ay, claro, cuando el novillo saltó hacia las personas. Cuando sale saltando del puro miedo, sí. de la pura angustia, ¿cachai? Porque finalmente esto no es un deporte, ¿cachai o no? Si los animales se van, se escapan, es porque no lo están pasando bien. No. Porque si estuvieran bien, estarían felices haciendo este deporte, ¿cachai o no? Es que lo que pasa que, a ver... el tema del rodeo, yo creo que no es algo que represente a todas las personas. Para nada, a un entonces, segmento súper chiquitito. Exactamente, entonces para mí en lo personal no creo que sea correcto que lo tengan como dentro de la Constitución Nacional como un deporte que no nos representa a todos como chilenos. Y que es nacional. Claro. Es decir, que se dan platas públicas, ¿cachai? Para que por ejemplo, aquí en Rancagua Nosotros hicimos el tema con Diego del No Más Rodeo en abril, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, buenísimo. Buenísimo, fue mucha gente. Sí. La gente no tenía idea que el municipio de Rancagua había aprobado 4.000 millones de pesos para arreglar la media luna de Rancagua. Supuestamente había votación pública, pero la mayoría, todas las personas que le hablamos, que le informamos ese día, juntamos casi 300 firmas, más la gente que no firmó, porque no todos van a firmar. Nadie sabía que había un voto abierto, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, ¿dónde está la información? Y se están ocupando platas fiscales para algo que deja dinero, que perfectamente ellos pudiesen autosustentar su representación a lo que es el deporte. Estamos hablando que en Santiago solamente se destinaron 190 millones de pesos. 190, y aquí son 4.000 millones. Y cacha, imagínate, sin duda, porque más encima le quieren poner hasta un techo. Sí, pues, para eso es, para techar la media luna. Y más encima, cacha, a la media luna que es particular, o sea, es de la Federación del Rodeo. Sí, pues, no, si tú quieres ocupar, si tú quieres como individuo ocupar la media luna, tú tienes que pagar. Claro, no es gratis. No es gratis. Pero si ellos ocupan, dineros fiscales para poder arreglar y todo eso. Exactamente. Entonces, esto es tráfico por donde se viente. Por todo, finalmente. Siempre corre dinero de por medio. Exacto. Lo otro, lo más importante, los animales sufren. Imagínate los novillos, las vacas, les golpean todo el día, los cachetean para que reaccionen. Hay vacas que caen exhaustas. De dolor, de quebradas, de todo. Le muestran videos, hay videos ahora, les aplican corriente para que vuelvan a reaccionar y se puedan parar. Pueden como parar, si pueden. Exactamente. Seguir. Entonces, yo he preguntado a gente que está a favor al rodeo para saber también su punto de vista, porque tampoco uno tiene que ser cerrado. Excelente. Entonces ellos me dicen, no, si no les pasa nada. Si después que pasa todo eso, los matan al tiro, entonces no sienten dolor. Entonces, ¿dónde está la cordura dentro de sus palabras? Y me lo han dicho varias personas, tienen la misma explicación. Yo por lo menos no le encuentro una cordura de que a un animal lo estén torturando por mucho tiempo, porque no son 5 minutos, es mucho tiempo, y que después, con todo ese dolor, que van quebrados, moreteados, aturdidos, los maten. Yo siento que en el siglo XXI... divertirse con el sufrimiento de un ser vivo no es, uno, no es sano, y dos, no es normal tampoco, menos aún que estamos en tiempos tan violentos, po, ¿cachai? Y claro, el rodeo, finalmente hay una pequeña ventana para que nos dé esperanza, para que se pueda dejar de mencionar como un deporte nacional, como una tradición incluso. Y que ya no se les den recursos públicos y que se prohíban todo el país, ¿cachai? Creo que hay una pequeña ventanita, pero que lamentablemente son muchos factores los que van influyendo, ¿cachai? Mira, lo que se logró, no me recuerdo los lugares. Ahí sí, pues. Metido. No me acuerdo las comunas, pero hay comunas que aprobaron un proyecto que tiró Animal Libre a nivel nacional para... Ellos prohibieron el rodeo en su comuna. Sí, pues, magnífico. Sí. Creo que Recoleta fue una de las comunas, ¿cierto? Sí. Y otra, no me recuerdo bien cuál es, ¿cachai? Pero ya como que la población se está percatando ya que el rodeo ya no, po, ¿cachai? No solamente por el tema elitista, sino que por el tema de la contaminación, cuando van a jugar, ¿cierto? Dejan sus 4x4 por todo el lado, ¿cachai? Y claro, generan problemas, sí, porque problemas de tránsito, problemas de los tacos, ¿cachai? Y cuando van en desfile, dejan todas las calles con caca de los caballos y huele, pero horrible. Horrible. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, finalmente, creo que quemar la media luna es una manera desesperada, ¿cierto? Pero que es una consecuencia de nomás, de seguir con el rodeo, seguir dando plata. En realidad, mucha el plata. Activista lo va a hacer para que le tomen atención a sus palabras. Exacto. Nada más. Y también se logró que por lo menos en ese momento no murieran cierta cantidad de animales, que es un gran logro. Mira, excelente. Muy bien. Así que para la próxima, invítenme. Bueno, y creo que ya se está transformando en tradición quemar las media luna, y las tradiciones, como bien ellos dicen, hay que respetarla, ¿no? Y hay que seguirla al pie de la letra. Vamos a ver qué pasa acá en Rancagua con la media luna. Exactamente, pues. Oye, estamos finalizando entonces el programa del día de hoy. La recetita de hoy. Ah, la recetita, ya, pues. Sí, pues la recetita vegana, para que tomen lápiz, papel, por favor, anoten. Pongan lápiz, papel, anoten la siguiente receta vegana. Hoy día vamos a cocinar una rica zapallos italianos al horno. Ah, qué bueno. Algo rápido, simple, chicos, para la gente que quiera aprender a cocinar un poquito con conciencia, una recetita vegana. Cuéntenos, pues, ¿cómo? Ya, pueden ocupar los zapallos que quieran, pongámosle 4, ya, para que alcance para la familia, ya. Zapallo italiano. Italiano. Perfecto. Champiñones. Oh, qué rico. Eneldo. Qué rico. Y un poquito de quinoa. Muy bien. Muy rico. Muy bien. Saltea el champiñón con el eneldo, que agarra un sabor espectacular. ¿Ya? Ahí, en el sartén ahí. Sí, exactamente. El eneldo es súper barato, chiquillos. Vale como 300, 400 pesos. Y eso ustedes lo echan. Ah, y el zapallo italiano. Le echan un poquito de aceite de oliva. Ya, un poquito de sal de mar. Y cocen quinoa. Eso lo revuelve la quinoa con el champiñón. Lo ponen dentro del zapallo italiano. ¿Ya? Y lo dejan en el horno con romero, para que hojitas de romero por los costados, ¿ya? Para que el zapallo italiano se pase a romero. ¡Oh! Déjenlo unos 20 minutitos y van a tener una rica comidita fácil, muy rápida, bien, y vegana, libre de mala conciencia. Excelente. Zapallito italiano. Zapallito entonces. Italiano al horno, chicos. Al horno. Oye, ya saben, ya, chiquillos, tomen apunte y escriban ahí muy bien. Esta receta vegana, todos los martes, ¿no? Con su todos recetita. Los martes les voy a traer, la próxima semana les voy a enseñar a hacer un poquito de fitoterapia. ¿Fitoterapia? Exactamente. Mira. La fitoterapia, para los que no saben, es la extracción o tinta madre, que le llaman, de las plantas, de cualquier tipo de hierba. Pueden hacerse sus remedios en su casa, chiquillos, para que no compren medicamentos en las farmacias. Maravilloso, entonces. Oye, cerramos el programa del día de hoy, entonces. Yasmín, ¿tiene un saludo? ¿Qué tal? Sí, quiero invitarlos para los chicos de Unidos Records. Van a hacer una actividad el día 5 de octubre. ¿Ya? Y les voy a buscar el tiro fly, que lo estamos buscando en estos momentos. Ya lo encontramos. Aquí está. Ya. Aquí para dar la dirección, chicos. Ellos están juntando fondos, chicos. Ellos son puras bandas autogestionadas y hacen eventos pequeños para juntar fondos para poder grabar discos, comprar materiales, cosas de amplificación y eso. Ya. Tocata y Fiesta Punk Clásicos. Estarán Neurodestrucción, que estuvieron aquí, claro. ¿Cómo no olvidarlos? ¿Cómo olvidar a Neurodestrucción? Muerte Criminal, La Cara de Sam, Distortion, Monos con Corbata. Además va a haber música envasada de ska, se va a terminar con una pequeña fiesta, ¿ya? Excelente. Sí, esto va a ser el sábado 5 de octubre a las 18 horas. ¿En dónde? A Luquita la entrada, no es nada. Avenida Nelson Pereira, 2360, Rancagua, chiquillo. Aguante. No se la pierdan, chicos. El 5 de octubre apañen a las bandas autogestionadas, chicos. Excelente, muy bien. ¿Tiene un saludito, Jazz? ¿Qué ser? Un saludito. ¿Eh? Saludo a todos los que nos están escuchando. Y eso. Está muy enfermo, ¿no? Sí, tengo que hablar poco, cuídese, lo siento. Cuídese harto. La próxima semana vendré con más tallas. Oye, saludito, Jaime. Saludar a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy en Peores Nada, y decirles también que pueden escuchar este programa y los anteriores y los otros programas de la Radio Manque en la página www.radiomanque.org. Hay una pestaña que se llama Podcast, que la estuvimos actualizando y tiene ahí todas las ediciones del Peor Es Nada. Y quiero aprovechar también de tirar una invitación de los cabros de Cómo Se Llamaría, que siempre nos están apañando ahí en las diferentes actividades de la Radio Manque. Así que un abrazo para ellos. Y ellos tienen una tocata este viernes 27 de septiembre a las 11:30 en el barrio Gamero. La entrada es totalmente gratuita para este viernes, para que vayan a ver a los Como Sella María. Maravilloso. Entonces, cargado de panorama, sin duda. Chiquillos, chiquillas, muchas gracias por su sintonía. Siga sintonizando Radio Manque y nos despedimos con Eterna Inocencia. Mira. Chafe, Catrileo, excelente. Sí. Siga sintonía de Radio Manque y, por supuesto, del Peor en Nada. Nos vemos. Shaolin. Chao. Gracias a Piñera. No te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.